Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Estamos en comunicación con Walter Rodríguez, Defensor del Pueblo de General Pueyrredón, de Mar del Plata, para que nos cuente sobre una intervención que hizo la Defensoría del Pueblo por las esperas prolongadas en comercios para que sean consideradas trato indigno al consumidor. ¿Cómo le va, Walter? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos un poco de qué se trata este tema que están tratando. Bueno, hemos elevado un proyecto de ordenanza al Honorable Consejo Deliberante, en la cual proponemos que las esperas prolongadas en cualquier establecimiento comercial o financiero sean consideradas prácticas abusivas, o sea, contrarios a un trato digno de los consumidores, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Esto está presentado ya en el Consejo o se va a tratar? ¿Cómo viene el tema? No, está presentado en el Consejo y uh-huh. está basado en la ley provincial 13.133, uh-huh. que considera los derechos de los consumidores y usuarios, claro, en el ámbito de la municipalidad. Uh-huh. ¿Cuánto se considera que para el usuario es inapropiado? ¿Cuánto tiempo de espera? Bueno, la atención al público, por ejemplo, que implique permanecer en filas por más de 30 minutos. Claro. Que implique para el usuario permanecer en filas a la intemperie en locales comerciales. Claro, claro. La atención al público que obliga al usuario a esperar más de 90 minutos aunque provean los suficientes asientos. O sea, sí, es un trato indigno que esperamos 90 minutos para ser atendido. Claro, sí, sí, porque incluso, bueno, acá dice existen instalaciones sanitarias y el orden de atención se da por un ticket, pero igualmente la espera es muy larga. Y en otros casos, en los casos anteriores, sin siquiera eso, sin instalaciones sanitarias, sí, sin ordenamiento. Exactamente, claro. Eso pasa principalmente en algunos bancos donde van a cobrar los jubilados, que sí, invierno, sí, verano, lluvia, frío, están haciendo cola a partir de las 7 de la mañana cuando el banco abre a las 10, ¿no? Claro, claro, claro. Está bien, eso no es culpa del banco, sino es culpa de la gente que va temprano, pero bueno, poder ver también qué se puede hacer con eso. Sí, sí, y bueno, y muchas veces además los bancos ponen una sola ventanilla para atención al jubilado, entonces el jubilado tiene que estar horas esperando para que lo atienda, por más que vaya tarde o temprano, ¿no? Por el tema ese también. Exactamente. Tendría que tener más, a la mayor cantidad de gente esperando, mayor cantidad de gente atendiendo, ¿no? Eso también sería la lógica. Exactamente, eso está pasando, por ejemplo, en algunas oficinas municipales en uh-huh. Para sacar los certificados de discapacidad. Claro. Se dan turnos a largo plazo, entonces a veces la gente va a las 6 de la mañana para poder lograr que le den un turno, ¿no? Uh-huh. También es un trato indigno más en discapacitados. Claro. Pero bueno, son cosas que se irán arreglando, pensamos de a poco, pero bueno, que se vote la ordenanza como para empezar a hacerlo ya, como para tenerlo en cuenta ya. ¿Cómo es el sistema de la Municipalidad de Mar del Plata? ¿Tiene un centro único de atención? ¿Hay centros, está descentralizado en otros centros de atención, de gestión? ¿Cómo se trabaja? ¿Discapacidad? Sí, sí. La municipalidad en sí se maneja por un 147 en cuanto a los problemas barriales, uh-huh. Problemas en sí que sean de los distintos entes, ¿no? Uh-huh. Después, para pedir nota en discapacidad hay que ir personalmente. ¿A un solo lugar? No, hay dos lugares, pero en realidad no se pide en un solo lugar, que claro, es en Pescadores. Claro. Y lo que pasa es que también ahora hay un problema que uh-huh. como no le están dando medicamentos al 100% de PAMI, los están mandando a hacer certificado de discapacidad para que se lo reconozcan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y atención en hospitales también pasa lo mismo, para hacer cualquier trámite tienen que caer siempre en el mismo hospital. Sí, en este momento estamos con el mismo problema en todos lados. Claro. Sea claro, municipal, sea provincial, sí, sea sí, nacional, sí, sea sí, problema en general. Claro. Y con respecto al tema de sociedades de fomento, que sé que usted está trabajando también, me contó que se hizo una mesa de trabajo para seguir tratando de solucionar el problema de los barrios, ¿no? Sí, en realidad en la zona sur se ha hecho una mesa de trabajo con el Envial, Delegación Descentralizada Vieja Usina. ¿Por qué? Porque los vecinos iban a la Delegación Vieja Usina, de los cuales pertenecen 34 barrios, Bueno, siempre contestaban que no había presupuesto. Los vecinos se han reunido, se ha hecho una mesa de trabajo en el cual se llevan los problemas más acuciantes, digamos, sí, sí. Y se tratan de resolver. Lo que pasa es que primero está arreglan la por el lugar donde van los colectivos, el recorrido del colectivo, pero lo que pasa es que están arreglando, están pasando la máquina. Acá en Mar del Plata está lloviendo mucho, están pasando la máquina, ponen poca granza, pasa una vez el colectivo, pasa el recolector de basura y ya deja la huella. Estamos otra vez en el mismo claro. en el mismo problema, ¿no? Y la gente queda aislada, bueno, casi. Claro, acá directamente se queda aislado. Sí, sí. No se puede salir. Y claro. Los reclamos que nosotros tenemos, la mayoría son por ese problema y por luminarias. Ajá. Y está faltando también mucha luminaria. Sí, creo que estamos en un proceso donde se está reorganizando la cosa, pero esto va muy despacio, digamos, y la gente, bueno, que paga sus impuestos, que se le hagan los trabajos, ¿no? Se sigue expandiendo la ciudad, ¿no? Está creciendo mucho la ciudad en cuanto a construcciones y todo eso. Exactamente, lo que pasa es que, por ejemplo, norte y sur no eran tan importantes como son ahora, esto se agrandó mucho con el plan... Procrear y progresar. Procrear, perdón, con el plan Procrear, sí, sí. Se extendió mucho tanto al norte como al sur, o sea, somos más vecinos y, bueno, eso no se tuvo en cuenta y ahora están las consecuencias. Claro, los barrios están desbordados, como quien dice, cada vez hay más gente y hay menos infraestructura. Ese es el problema de la ciudad, es en crecimiento, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces el crecimiento no se toma en cuenta y, bueno, hay algunos límites hasta donde llega, por ejemplo, el barrido con una máquina hasta un determinado lugar y no sigue ni para el norte y no tenemos, por ejemplo, un almejero que pueda juntar la basura, como por ejemplo la poda. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se deja en una esquina y ya el vecino que vio que hay una poda en una esquina también dejó una bolsa de basura y hay bastante basurales a cielo abierto. Claro, se va armando. Walter Rodríguez, claro. Defensor del pueblo de General Pueyrredón, agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La experta de la ONU sobre los derechos de las personas mayores, Rosa Kornfeld-Mate, urgió a las autoridades de todos los países a diseñar políticas que garanticen a los jóvenes de la actualidad que tendrán una vejez decente. En un comunicado publicado con motivo del Día de las Personas de Edad, celebrado cada 1 de octubre, Rosa Kornfeld-Mate señaló que no se puede seguir haciendo promesas que no se cumplan a la gente mayor. Agregó que a diferencia de las medidas que se han tomado para afrontar el cambio climático para que las nuevas generaciones vivan en un mundo mejor, no se ha hecho lo mismo para asegurar que los jóvenes escapen de la discriminación y la negación de los derechos humanos que a menudo afrontan los ancianos. La experta llamó a los estados a impulsar los esfuerzos para robustecer la protección de los derechos humanos de las personas mayores y a considerar las distintas propuestas al respecto, entre ellas la elaboración de un instrumento específico para ese propósito. Kornfeld-Mate indicó que las personas mayores deben ser parte integral de la sociedad y participar activamente en la formulación e implementación de políticas que afecten directamente su bienestar, además de que deben compartir sus conocimientos y talentos con los jóvenes. La experta instó a crear oportunidades para que los ancianos sirvan en sus comunidades y desempeñen trabajo voluntario en cargos adecuados a sus intereses y capacidades. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. El turismo es el tercer sector de exportación del mundo, después de los productos químicos y los combustibles, y aporta esperanza, prosperidad y entendimiento, además de ser el medio de vida para muchas personas, declaró el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, este miércoles. Taleb Rifai, al igual que otros altos funcionarios de la ONU, envió un mensaje con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre. Este año, Naciones Unidas busca promover el concepto de turismo sostenible y por ello está invitando a personas de todo el mundo a respetar la naturaleza, la cultura y los anfitriones de los países a los que se dirigen. Rifai aseguró que la fecha es una oportunidad única para unirnos y defender la idea de que los viajes y el turismo contribuyen a construir un mejor futuro para las personas y el planeta. Por su parte, Yuri Fedotov, director de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la 1DC, expresó en un comunicado que con más de 1,000 millones de personas viajando anualmente, el turismo es fundamental en la lucha contra las drogas, la delincuencia transnacional, la corrupción y el terrorismo. Fedotov invitó a todos los viajeros a permanecer vigilantes, ya que según él, esto puede hacer la diferencia. En septiembre de 1979, la Asamblea General de la OMT, durante su tercer periodo de sesiones que se celebró en Torremolinos, decidió instituir el Día Mundial del Turismo. Las celebraciones comenzaron el siguiente año, el 27 de septiembre de 1980. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.